11:25 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a entrar en el tiempo de la actualidad local para comenzar ya a recoger citas que se van a desarrollar de cara al fin de semana. En concreto, vamos a hablarles de una concentración de vehículos clásicos que va a tener lugar en nuestra localidad este próximo domingo, 19 de abril. Se trata de la segunda edición de esta iniciativa que llega organizada por el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre, que cuenta en nuestra localidad con distintos socios que, bueno, pues quieren hacer llegar también concentraciones de vehículos clásicos hasta nuestro municipio. Nosotros vamos a hablar a continuación con el presidente del club, con Javier Márquez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, quien nos va a explicar pues la actividad que se va a desarrollar en nuestra localidad este domingo. Javier Márquez, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, como decíamos, se trata de la segunda concentración de vehículos clásicos que tiene lugar en Ubrique, o sea que ya habéis estado en esa población el año pasado a petición precisamente de los socios ubriqueños con los que contáis vosotros en vuestras filas, en el colectivo, y bueno, pues un poco mantener esa iniciativa, ¿no?, esa actividad que ya arrancaba la pasada edición. Efectivamente, el año pasado pues lo hicimos por primera vez, la verdad que quedamos bastante contentos. Creo que salió muy bien, hubo bastante ambiente, mucha gente que vino de fuera y, bueno, en cierto modo no solamente se conoció Ubrique por lo que conocemos todo, por el turismo, uh-huh, la piel y demás, sino que además fue un acto con cierto renombre, ¿no?, y con cierta impacto en lo que es el mundo de los clásicos, concretamente en concentraciones de clásicos en la Sierra de Cádiz. Y este año, pues, nuevamente nos hemos animado. Nuestros socios de ahí de Ubrique que están empujando fuerte, están trabajando duro y repetiremos este año y las veces que haga falta en el futuro, está claro. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito más, ¿no?, si te parece, del club, de quiénes lo formáis, de lo que pretendéis en principio, de, bueno, pues lo que os une a todo, que imagino que es el interés por los vehículos clásicos, obviamente. Pero bueno, el club es originario, me decías, de Chiclana. Pero bueno, yo imagino que contáis con un socio pues de cualquier parte, ¿no? De todo el que desee formar parte del club, puede serlo, imagino, ¿no? Efectivamente, nosotros somos en principio un club nacido en Chiclana, pero tenemos socios de toda la provincia, tenemos pues 180 socios de todas las partes de la provincia de Cádiz, incluso de fuera de la provincia de Cádiz, tenemos también algún socio del extranjero. El club es un club relativamente joven, apenas tiene 4 años, pero bueno, estamos haciendo las cosas con bastante ilusión y demás, y está creciendo rápido, y dentro de la provincia de Cádiz, como tenemos tantos socios, pues siempre tratamos de ir a las localidades donde los socios nos piden, y en este caso pues el Club Escape Libre pues vuelve a Ubrique por este motivo. Uh-huh. Y bueno, como decíamos antes, lo que os une a todos, a todos esos 180 socios y personas que están vinculadas al club, pues ese interés, ¿no?, por los vehículos clásicos en principio. Sí. Por el mundo del motor en general, ¿no?, también. Sí, el mundo del motor en general, y en particular pues somos un poco nostálgicos y nos gusta pues los coches, las motos, los camiones, las bicicletas, pero de hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? Las modernas están muy bien, pero nos gustan más las antiguas. Eso es un poquito lo que nos une, la pasión por lo antiguo, la nostalgia, el volver a ver funcionar pues aparatos o vehículos que antiguamente eran pues de tránsito diario. Y esta pasión que nos une pues es la que nos lleva a hacer este tipo de eventos. Uh-huh. Todos ellos, bueno, pues vehículos que tengan más de 30, 40 años como mínimo, ¿no? Pero de ahí para atrás. Sí, en principio el reglamento de vehículos históricos contempla que puedan ser vehículos con más de 25 años. Pero bueno, normalmente tú en las concentraciones lo que vas a encontrar son vehículos pues de los años 60, 70, pues, los típicos 600, mini, 2 caballos, lo que son clásicos populares, yo digo de clásicos un poco más exclusivos, como pueden ser clásicos o clásicas de tipo americano, o simplemente europeos, ¿no? También hay algunos que aquí no se vendían en España y se pueden ver en las concentraciones. Y bueno, como norma general, suele verse vehículos del orden de eso, de 30 a 40 años. Y estos son los vehículos que van a llegar hasta nuestra localidad en esa segunda concentración de vehículos clásicos que habéis organizado para este domingo 19 de abril. Háblanos de esos coches, bueno, vehículos de todo tipo, ¿no? Porque me decías que no solo son coches, también podemos encontrar moto, en fin, todo lo que tenga motor, incluso bicicletas, decías, ¿no? Sí, bueno, en este caso bicicleta no habrá, porque claro, bicicleta es más bien exposición estática, tipo de cosas. Pero seguramente contaremos con algún camión, seguramente habrá motos, seguramente habrá coches, como digo, entre los coches pues clásicos populares, los Seat, Citroën, Renault de hace unos años, pues Renault 8, Seat 600, Seat 850, y bueno, entre los americanos habrá también coches pues que son menos vistos, ¿no? Chevrolet y demás. Motos contaremos pues con Vespa, contaremos con Sunglass, Bultaco, Montesa, etcétera, y son vehículos que van a venir de toda la provincia, incluso de las zonas limítrofes de Sevilla y de Málaga, y bueno, contando con eso, pues tenemos un premio para el vehículo más antiguo, tenemos un premio para el vehículo más lejano y tenemos un premio para el club de aporte pues más participante. ¿Cuál es el vehículo más antiguo que habéis tenido vosotros en vuestra fila hasta ahora? Nosotros hemos tenido y tenemos actualmente un par de Forte, que son de antes de 1920, y bueno, y también en motos, también por ahí hay alguna T-Roc y demás que está cerca de la centena, ¿no?, del siglo de antigüedad. Realmente este tipo de vehículos son tan excepcionales que son dificilísimos de ver en marcha y de encontrar. En esta concentración yo espero que veamos coches pues con quizás 60, 70 años, sin ninguna duda. De los años 40, 50 seguramente habrá alguno. Los más antiguos, imagino, ¿no? Porque como tú decías, estos otros vehículos son más difíciles de poner en carretera, ¿no? Claro, son más difíciles de poner en carretera porque son vehículos que tienen limitaciones pues de alumbrado, de freno. Son vehículos que en el tráfico diario no son prácticos, incluso llegan a ser pues un poquito peligrosos, ¿no? Porque vas con coches con esa edad y son coches que a lo mejor solamente tienen dos velocidades o tienen solamente frenos en el eje trasero. Entonces, realmente son para trayectos muy cortos, para llevarlos a una exposición en un momento dado y que permanezcan allí en estático. No son coches o motos para circular por una carretera abierta, digamos. Y bueno, pues lo interesante de todos estos vehículos que pertenecen a particulares, que son los socios del club, que son los que, bueno, pues lo muestran, ¿no?, en concentraciones como esta, y que los tienen, imagino, pues guardados en un buen estado de conservación. Y claro, ver un vehículo antiguo en la calle que no esté en un uso, en uso, que esté en desuso y que esté estropeado, pues bueno, pues puede ser algo normal, pero ver un vehículo de estas características que está pues como recién salido, ¿no?, de fábrica, sí que llama la atención. Sí, claro, realmente esto es una afición, es una pasión, y esto la verdad que te quita pues mucho tiempo. Hay también que dedicarle algo de dinero, claro, porque sin dinero no se hace nada, pero esto es algo que es un constante. Cuando tú tienes coches o motos antiguos, tú siempre intentas mejorarlo, siempre le vas encontrando alguna cosita que se puede quedar un poco mejor de lo que está. Y realmente, normalmente, los propietarios de estos vehículos suelen hacerlo ellos mismos. Es raro que aquí alguien pues no sepa un poco de mecánica, claro, sepa un poco de cómo va esto. Y realmente suelen ser los propios propietarios los que hacen el mantenimiento, los que hacen pequeñas reparaciones y lo que, bueno, aquello que esté en su mano, pues sobre la marcha lo van solventando o lo van mejorando. Claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Hombre, es una afición y como todas las aficiones, pues tiene un coste que no es amortizado simplemente por el gusto de uno, ¿no?, de disfrutarlo. Exactamente. Hay quien gasta pues dinero en tabaco y nosotros lo gastamos en cacharros, ¿no? Sí. Y en piezas, ¿no?, que es el tema. Es lo que nos gusta y, bueno, en fin, es un vicio que al final de un tiempo que le dedicas, pues la verdad que te da muchas satisfacciones. Sobre todo cuando a lo mejor se exponen en concentraciones como esta del domingo en nuestra localidad y son admirados, ¿no?, por el público en general y bueno, pues se da cuenta uno a lo mejor de que hay una persona desconocida que se está haciendo una fotografía con tu propio vehículo, ¿no? Porque eso hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues seréis fotografiados con los móviles en todas partes donde vayáis, ¿no? Sí, claro, ahora mismo con la nueva tecnología, el Facebook y demás, aquí no se escapa una foto de nadie, ¿no? La verdad que, bueno, y de hecho, si alguien se quiere hacer una foto con tu coche o con tu moto, en cierto modo te halaga, ¿no? Claro. Hombre, te agrada que el trabajo y la dedicación que has echado en un vehículo, pues después a la gente le llame la atención el vehículo, le guste y se quiera fotografiar con él, ¿no? Este fin de semana en Ubrique, pues la gente tendrá la oportunidad de ver todos estos coches, fotografiarse con ellos, e incluso haremos una ronda por las calles de Ubrique, con lo cual los van a ver en movimiento y los van a escuchar. También, ¿verdad? A poder escuchar ese motor, ¿qué tal suena? Mejor que algunos, a lo mejor, ¿no? En la actualidad. Bueno, suenan diferentes, ni mejor ni peor, suenan diferentes. A mí me gusta más el sonido de los antiguos, pero bueno, pues aparte los modernos me suenan todos iguales. Claro, tiene un encanto diferente, tiene un encanto especial. Ni suenan mejor ni suenan peor, simplemente suenan diferente, más bonito quizás. Bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, del programa que habéis previsto. ¿De dónde partís? ¿Cuándo llegáis? ¿Qué es lo que vais a hacer aquí en Ubrique? Vamos a entrar en ese, bueno, pues, calendario, ¿no?, de ese programa de actividades. Pues sí, te cuento. Mira, en principio el domingo 19, sobre las 10:30, abriremos las inscripciones. Estaremos en la Avenida España. Y en esa Avenida España es donde se van a ir recibiendo los diferentes vehículos y se van a ir aparcando, de tal manera que queden en exposición. Y bueno, de 10:30 a 12 se irán completando las inscripciones, irán llegando los vehículos, se irán posicionando, de tal manera que bueno, que permitan que el resto del pueblo pueda contemplarlos y disfrutarlos. Y estarán allí aproximadamente hasta 1:30, porque nosotros a 12:00 a los participantes pues les vamos a llevar a dar una vuelta por el casco antiguo de Ubrique, para que conozcan también la ciudad, pero los coches permanecerán allí hasta 1:30, como te digo. De 10:30 que empiecen a abrirse las inscripciones hasta 1:30 podrán verse en la Avenida España. Después a 1:30 haremos un pasacalle por Ubrique, pasarán pues por, prácticamente recorrerán el pueblo al completo, y aproximadamente a partir de 2:00 PM quedarán expuestos en la Plaza de Toro, donde vamos nosotros allí a hacer un almuerzo en el restaurante Plaza. Aprovecho para saludar a José, que la verdad que el año pasado nos atendió estupendamente, y este año estoy seguro que vamos a salir todos contentos de allí, de su restaurante. Y el acto está previsto que acabe en torno a 5:00 PM aproximadamente, con lo cual los vehículos pues se podrán ver a partir de 10:30 hasta 1:30 en la Avenida España, y seguramente en torno a 2:30 hasta 5:00 estarán en la Plaza de Toro. Decías antes que el domingo a 10:30 se abre inscripción. Imagino que será terminar de formalizarla, porque hay un plazo, ¿no?, de inscripción en principio abierto. Tenemos un plazo abierto de inscripciones, que es por ingreso en cuenta bancaria, tal como detallamos en las bases de inscripción y en el cartel del evento. Y en principio vamos a acordar las inscripciones el jueves. Tenemos plazas limitadas, con lo cual animo a que todo el que quiera participar pues haga la inscripción cuanto antes, porque puede ocurrir que lo deje para última hora y bien se quede fuera por plazo o bien no haya inscripciones. Hasta el 16 de abril, es decir, hasta el jueves, ¿no? Hoy es 14, el jueves. Por tanto, de momento, ¿cómo marchan esas inscripciones y cuál es el cupo máximo que tenéis? Pues la idea que tenemos es no rebasar los 70 vehículos, porque el año pasado la verdad que se nos fue un poco de las manos el tema. Teníamos previsto un máximo de 90 vehículos, al final nos faltaron placas y demás, hubo gente que no pudo hacer el recorrido con su correspondiente vitola. El año pasado prácticamente superamos los 100 vehículos y 200 personas, 200 participantes. Este año la idea es que quede bastante más corta la inscripción, no supera los 70 vehículos, y que los participantes pues no sean más de 120, 150, de manera que se puedan manejar mejor, porque la verdad que el año pasado fue una afluencia masiva y costó mucho trabajo menear tanto vehículo, ¿no? Fue un esfuerzo tremendo de la policía local de Ubrique y del mismo alcalde, que estuvo con nosotros ayudándonos en todo momento. Y bueno, este año esperamos que no haya tanto vehículo, porque ya con 70 creo que va más que sobrado la concentración, y que se pueda manejar de una manera un poco más cómoda para nosotros como organización. ¿Cuánto lleváis de momento? No sabes todavía, no tiene... Sí, ahora mismo llevamos unos... tengo que comprobarlo, porque tengo que mirar la cuenta, pero aproximadamente llevamos unos 20 vehículos y esperemos que se completen todas las inscripciones. Exactamente, bueno, pues de momento esos 20 vehículos, el jueves se cierra el plazo de inscripción para participar en esta iniciativa, en esta segunda concentración de vehículos clásicos de Ubrique, y bueno, pues puede participar, imagino que cualquier persona que lo desee, ¿no es necesario que forme parte del club o sí? Puede, es completamente abierta, de hecho estamos gente de otros clubes de la provincia y alrededores, y cualquiera que tenga un vehículo con más de 25 años puede rellenar la inscripción, participar con nosotros, conocernos y bueno, y echar un día pues con lo que le guste, con aquello que le gusta, que son, supongo que serán los coches y las motos clásicas. Claro. Quiere compartir la afición, pues es una buena oportunidad. Animo a todos los del pueblo a que se inscriban si tienen algún vehículo clásico, porque ya les digo que les va a encantar. Sí, esto en realidad para todos los amantes del motor y para los que no también, ya un poco como documento histórico, ¿no? Se puede decir como elemento histórico de lo que es la sociedad actual, pues sí que podemos un poco sentirnos atraídos, ¿no? Por este tipo de vehículos que podemos encontrar en esa concentración. Javier, ¿tú con qué vas a participar? ¿O no participas? Pues... yo seguramente, porque tengo un par de vehículos ahí que no sé cuándo los dos llevaré, pero bien iré en un Chrysler o bien iré en un Doge. Similar, bueno, el Doge lo conoce todo el mundo porque fue aquel coche del atentado de Carrero Blanco que voló por los aires, pues seguramente llevaré el Doge, es lo que tengo previsto, ¿no? ¿Lo tienes preparado ya para salir, no? Sí, bueno, siempre están más o menos listos, ¿no? Simplemente el día antes revisarle un poco los niveles, comprobar que la batería está bien y demás, y que no vas a tener problemas el día siguiente para arrancarlo y hacer carretera con él. Claro, que es importante también, ¿no? Bueno, pues recuerden esa segunda concentración de vehículos clásicos que se va a desarrollar este domingo 19 de abril en nuestra localidad, con la exposición de todos los vehículos participantes en la Avenida España, desde las 10 de la mañana prácticamente hasta la 1:30, y después en la Plaza de Toros pues hasta las 5 de la tarde, que finaliza el evento. Y bueno, pues si no, seguro que van a poder escucharlos, oírlos y verlos por todo el municipio en ese recorrido que van a hacer también en torno a las 2 de la tarde. Javier, ¿qué más nos queda por decir sobre esta iniciativa que habéis organizado desde el club? Pues poco más, animar a la gente a que salga a la calle el domingo, que además da una meteorología estupenda, que disfrute de los vehículos, que estos vehículos, pues quieras que no, forman parte de la historia y de la niñez de cada uno, pues el volver a verlo siempre es bonito. Y bueno, y desde aquí agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Ubrique, agradeceros también a vosotros la difusión que deis del evento. Y poco más, creo que ya está todo dicho. Pues nosotros nos vamos a despedir recordando que las inscripciones están abiertas hasta el 16 de abril, que se pueden formular mediante escapelibre.net o clubdescapelibre@homemail.com, y a través de vía telefónica también poder encontrar más información en la página web del Ayuntamiento de Ubrique. Allí podrán encontrar el cartel y el resto de datos concernientes a la iniciativa. Javier Márquez, presidente del Club de Vehículos Clásicos Escape Libre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de Radio Ubrique. Nada, gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Vale, buenos días.